fallé o en qué me equivoqué, que siento que de mí el Señor se ha alejado. Tú tienes que saber que Él nunca te dejó, y cuando dijiste no puedo más, te dijo ven. Tú tienes que saber que Él nunca te olvidó, como poderoso gigante a tu lado. Deja que Cristo a ti te alumbre, deja que sane tu herido corazón.